Gloria a Dios. Buenas tardes. Sean todos bienvenidos. Dios les bendiga. Les invito a abrir la palabra del Señor esta tarde en el primer libro, en el libro de Génesis. Génesis capítulo 13. Aquí vamos a estar compartiendo la palabra en el día de hoy. Amén. Gloria a Dios. Génesis capítulo 13. El primer libro, allí tú buscas en el capítulo 13, dice el título: Abraham y Lot se separan. Ese es el título. Y dice de la siguiente manera: Subió pues Abraham de Egipto hacia el Negev, él y su mujer, con todo lo que tenía, y con él Lot. Y Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Y volvió pues por su jornada desde el Negev hacia el Betel, hasta el lugar donde había estado antes su tienda, entre Betel y Jai, al lugar del altar que había hecho allí antes, e invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. También Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas, y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas, y no podían morar en un mismo lugar. Y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham y los pastores del ganado de Lot. Y el cananeo y el fereceo habitaban entonces la tierra. Entonces Abraham dijo a Lot: No haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. ¿No está toda la tierra delante de ti? Yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré hacia la derecha, y si tú a la derecha, yo iré a la izquierda. Alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Amén. Seguimos en el 12. Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Hasta ahí, amén. ¿Qué sucede aquí? Una historia que podemos llevarla a lo que cada uno de nosotros podemos estar viviendo hoy. Dice que aquí habían personas que se llevaban bien, eran familiares. Estaba su tío y su sobrino. Al parecer habían sido muy prosperados en su ganado, pero hubo un momento en el cual se crea un conflicto. Este conflicto hace que se generen discusiones entre los pastores, que eran los pastores que cuidaban las ovejas, los pastores que estaban dedicados a cuidar el ganado. Parece que el lugar comenzó a hacerse pequeño, al punto de que viene un altercado, como lo dice aquí en el versículo 6, dice: Y la tierra no era suficiente para que habitasen juntos, pues sus posesiones eran muchas y no podían morar en un mismo lugar. Y dice el 7, y hubo contienda entre los pastores. Hubo contienda. ¿Qué sucede? Muchas veces van a venir contiendas sobre nuestras vidas. Van a venir dificultades, van a venir situaciones que por momentos puedan generarse tensas. Pero todo tiene un porqué. No viene nada por nada, nace nada de la nada. No es que un día te levantan con ganas de insultar a alguien o de generar una discusión. Las parejas no se terminan porque sí, no nacen porque sí. Los hijos no nacen porque sí. Todo tiene un propósito, todo tiene un porqué. Por eso es que es importante poder analizar de acuerdo a la palabra de Dios. Poder escudriñar la palabra y poder sacar de la palabra lo mejor en esta tarde, para que mi vida y tu vida sea edificada. Para poder aprender del error del otro o de la mala decisión del otro, para que no me ocurra a mí. Por eso la escritura es tan amplia, por eso la escritura es tan explícita, Por eso la escritura es tan rica, porque de ella es un tesoro en el cual podemos sacar para aprender a vivir, para aprender a caminar, para aprender primeramente a reconocer nuestros errores, para aprender primeramente a saber que no somos perfectos, somos seres imperfectos y propensos a caer. Pero lo importante de esto es no mirar tanto la imperfección, sino tratar de ser cada día menos imperfectos y buscar la perfección de alguna manera. No digo que seamos perfectos, pero busquemos. Hay personas que quizás a veces toman y dicen que bueno, no soy perfecto y es lo que soy, pero la palabra de Dios dice que tú eres precioso y que tú eres preciosa para Dios. Entonces, ¿a quién le vas a creer? ¿A tu mente, al diablo o a lo que dice la palabra de Dios? Si la palabra de Dios dice que tú eres preciosa y preciosa, Dios no se equivocó cuando te hizo. Hoy hablábamos algo aquí que está en el comienzo. Si tú lo quieres buscar, lo buscas, si no, lo dejas. Está en el capítulo, 1, en el versículo 30 y 1, y dice: y vio Dios todo lo que había hecho, y he aquí, era bueno en gran manera. Dios hizo los cielos, dijo, pa, qué lindo que es. Hizo la tierra, dijo, es hermosa. Hizo las aves, dijo, qué lindo, es todo lindo. Te hizo a ti, me hizo a mí, dijo, qué lindo. Y si Dios dice que todo lo que hizo era bueno en gran manera, ¿por qué nosotros a veces no vemos lo bueno que Dios ve? ¿Será que estamos desenfocándonos un poco del pensamiento de Dios? El pensamiento de Dios es más alto que tu pensamiento y el mío. Y si Dios dice que lo que hizo contigo fue bueno, es bueno. Fue bueno en gran manera. Ese es el punto, fue. Pero Dios quiere que sea hoy. ¿Por qué fue? ¿Por qué fueron tus años los mejores, los del pasado? ¿Por qué tus mejores momentos fueron los que pasaste y no los que estás pasando o los que vas a pasar? ¿Por qué siempre apuntamos hacia atrás y no hacia adelante? Esa es una de las características que tenemos el ser humano. Es importante mirar hacia adelante y es importante empezar a creer primero a Dios. Si Dios dice que yo soy una creación hermosa para Él, yo tengo que sentirme así, a pesar de lo que mis ojos vean o lo que mis oídos escuchen. Si Dios dice que Él, no te preocupes por lo que has de comer o de lo que has de vestir, que Él te va a dar la providencia, no te preocupes, deja que Él te va a proveer. No te preocupes por esto o por lo otro, porque Dios está en control de todo. Pero qué importante ir al punto de los comienzos, porque cuando hay un problema o se desata una discusión, no comenzó ahí y terminó ahí. Hay que ir para atrás un poco. Entonces, ¿qué sucede aquí? En este caso, Lot era sobrino de Abraham. Y acá nos dice Abraham. Porque es que importante esta letra. El nombre que tiene aquí dice Abraham. Si tú te fijas aquí en el versículo 7, dice: y hubo contienda entre los pastores del ganado de Abraham. ¿Qué significa Abraham? Si tú vas más adelante, ya no dice Abraham, dice Abraham. Hay una H, esa H significa que hubo un cambio, que hubo un proceso, que hubo un quiebre en la vida del ser humano. Hubo un antes y un después en la vida de Abraham. Pero ¿qué sucede muchas veces para que nosotros tomamos decisiones que traigan problemas? Aquí hay algo claro. Lot decidió y miró, dijo, yo quiero irme hacia otras tierras. Y el punto de esto es, ¿cuál es la tierra que tú escoges? Acá podemos ver en el versículo 8 que le dice: entonces Abraham dijo a Lot, no haya ahora altercado entre nosotros dos, entre mis pastores y los tuyos, porque somos hermanos. No está toda la tierra delante de ti, yo te ruego que te apartes de mí. Si fueres a la mano izquierda, yo iré a la derecha, y si tú a la derecha, yo a la izquierda. Y alzó, dice, y alzó Lot sus ojos. Muy atento a esto. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. Dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura, y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. ¿Qué sucede? Ante tus ojos, ante tu apariencia, muchas veces puedes tomar decisiones que afecten no solo tu vida, sino tu familia. En la apariencia, el pasto que Lot había visto era bueno. Dice que las llanuras, fíjense aquí, el 10, versículo 10, versículo que debería de marcarlo. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego como el huerto de Jehová. Muchas veces podemos ver y decimos: a mi apariencia voy a tomar esta decisión. Esta es la tierra que voy a elegir, esta es la relación que voy a tomar, esta es la decisión que voy a tomar, lo que mis ojos ven. Pero la palabra de Dios muchas veces dice lo contrario. Por eso qué cuidado debemos de tener con las apariencias, que muchas veces lo que veo muchas veces no es lo que es. Por eso qué importante es la decisión que yo tome, de acuerdo a la palabra. Acá dice que Lot hubo un problema y dijo: esto no puede seguir así, le dijo a Abraham. Pero sin embargo Abraham le dijo: yo no quiero tener problemas contigo. ¿Para qué nos vamos a estar peleando si somos hermanos? Siempre debemos de buscar dentro de la peor situación ser flexibles. ¿Por qué una discusión violenta? ¿Por qué terminar mal? Sino ser razonables por momentos y decir: bueno, las cosas no dan de esta manera, hay que bajar un poquito, vamos a hablar a ver qué está sucediendo. Abraham le dio a escoger, pero él ya había escogido. Entonces, ¿qué pasa cuando a mí me hablan y tomo una mala decisión y vuelvo a tomar otra mala decisión? Yo debo de reflexionar sobre mi interior, qué cosas estoy haciendo bien y qué cosas estoy haciendo mal. Porque aquí Lot claramente escogió, dice, una tierra que a sus ojos parecía buena, como dice en el 10. Dice: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego. Dijo: esto está bueno, acá voy a crecer mucho más de lo que estaba, se me terminan los problemas, dijo Lot. Por eso que importante la elección y la decisión y la determinación que yo tomo. Tomo una determinación, me decido y Dios me respalda o Dios no me respalda. Lo vamos a ver en la escritura. Aquí dice que Lot decidió elegir esa tierra, llanura, pastos verdes, preciosos, tierra de riego. A la apariencia estaba todo bien. A la apariencia estaba todo bien. Pero muchas veces esa decisión que tú tomas en tu apariencia te puede llevar a tierras peligrosas, te puede llevar a terrenos peligrosos. ¿Por qué? Porque lo dice aquí, versículo 12. Dice que Abraham acampó en la tierra de Canaán, en tanto que Lot habitó en las ciudades de la llanura. Y miren qué importante lo que dice: y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y dice el versículo 13: mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. ¿Qué sucedió? Vio una tierra que en la apariencia era linda, estaba todo bien, pero esa tierra le iba a llevar a un problema. Así que muchas veces la decisión que yo tomo apresurada, muchas veces la tierra que mis ojos ven, las decisiones que mis ojos ven, el negocio que voy a hacer, la decisión que voy a tomar, puede ser una decisión que me lleve a muerte, puede ser una decisión que me lleve a fracaso, a frustración. Muchas veces lo que decidimos rápidamente no es el propósito que Dios tiene con mi vida. Por eso es que es importante agarrarme de la escritura, por eso es que es importante ser obediente a la palabra. Por eso muchas veces escuchamos personas que dicen: el diablo atacó desde acá, el diablo se metió acá, el diablo se metió acá. Pero acá no, a mí no me va a atacar el diablo, porque está acá el diablo y está allá. ¿Sabes qué? La palabra de Dios dice en 1 de Juan capítulo 5, para que lo anotes, o para los que están escuchando a través de la radio también, para que lo anoten, dice 1 de Juan versículo 5, capítulo 19, que el mundo entero está bajo el maligno. No significa de que el diablo atacó allá o atacó aquí. El mundo entero, dice la palabra de Dios, que está bajo el maligno, pero nosotros somos hijos de Dios. Y el mundo, una vez que decida dar un paso de fe y arrepentirse, va a pasar a estar debajo del maligno, abajo del bueno. Como dice la palabra del Señor, bajo tus alas te sostendrá y en él estará seguro. Entonces no se trata de que el enemigo está acá, el mundo entero está bajo el enemigo. Actitudes que muchas veces pueden estar en mi corazón no significa de que el otro tenga el problema. Por eso a veces son las llanuras que yo escojo, mis decisiones, lo interno, mis pensamientos, cómo muchas veces puedo afectar a otros. Porque muchas veces las personas decimos: es mi problema, soy así. Pero no es tu problema, porque no es que sos así. Que seas así no significa de que sea tu problema. El ser así implica de que tú a veces vives con otras personas y el problema no lo tienes solo tú, sino que se lo generas a otros. Por eso nuestras actitudes no son personales. Pueden afectar a terceras personas, a segundas. Una cosa es que las personas digan, yo soy así, no voy a cambiar. Aparte es mi problema, yo no me meto con nadie. Pero no es así. Eso si tú vives solo en una burbuja o vives sola. Pero si tú vives con tu pareja, si tú vives con tus hijos, si tú convives con tus hermanos, ya tu decisión afecta a otro. Entonces la importancia de la decisión que tomo, la importancia de la tierra que miro, la importancia de las llanuras que elijo, la importancia de las relaciones que escojo, la importancia del cómo caminar en esta vida, la decisión que voy a tomar ahora. Por eso lo que tú puedas ver, esas pasturas hermosas y verdes, pueden ser pasturas traicioneras. Por eso tienes que tener cuidado cuando tomas decisiones y de la manera que las tomas. Por eso lo mejor que hay es seguir el consejo de la palabra. Como dice aquí el libro de Marcos, en el Evangelio según San Marcos, capítulo 7, yo te lo leo. En el versículo 20, Jesús tiene una serie de dichos y de palabras con los fariseos, con personas que conocían la palabra, y ellos le decían que los discípulos no se lavaban las manos para comer. Y al parecer los fariseos se creían más limpios que los discípulos. En definitiva, lo que le dicen es que los discípulos eran sucios, que no se lavaban las manos, y nosotros no lavamos las manos. Y Jesús les empezó a mostrar que no importaba tanto lo de afuera, sino lo de adentro. Jesús en un momento le dice que no se preocupen tanto por tener las manos limpitas con jabón, sino de que se preocuparan por cómo estaba la actitud y lo interior del corazón. Y entre tantas cosas que les dice esto. Esto está en el capítulo 7 del libro de Marcos, en el versículo 20. Pero decía que lo que del hombre sale, eso contamina al hombre, le decía Jesús. Porque de dentro del corazón de los hombres salen los malos pensamientos, los adulterios, las fornicaciones, los homicidios, los hurtos, las avaricias, las maldades, el engaño, la lascivia, la envidia, la maledicencia, la soberbia, la insensatez. Todas estas cosas, le dijo Jesús, salen de dentro del hombre y contaminan al hombre. ¿Qué quiere decir con esto? Que aquí no vino el diablo y se me metió adentro. No puedo culpar al diablo, no puedo decir que el diablo vino y me hizo ofenderte. No vino el diablo y me dijo, decile a aquel esto. Si es tu propia decisión, tú decides si lo dices o no. Tú decides si lo haces o no. Pero no podemos a veces vivir justificando nuestros errores o nuestras malas acciones, sino más bien reconocerlas. Y aquí lo que trataba Jesús era no de criticarlos tampoco, sino de enseñarles. No es que el problema lo tiene el otro. No es que mi discípulo, le decía a Jesús, tiene la mano sucia. Pero te voy a decir algo, le dijo Jesús. Y se lo dijo con calidad, se lo dijo con respeto. Le dijo, capaz que mi discípulo tiene la mano sucia, pero vos tenés el corazón sucio. Preocupate más por sacar la inmundicia de tu corazón, le decía a esta gente, que de preocuparte de la apariencia de lo afuera. Por eso le decía, desde adentro del corazón sale lo malo. No es que alguien te puso lo malo dentro de tu corazón. De dentro del corazón sale lo malo, y eso es lo malo, y eso es lo que contamina. Por eso es que es importante buscar la palabra. Dice el Proverbios, capítulo 3, versículo 8, versículo 7, perdón. Dice, no seas sabio en tu propia opinión. ¿Y cuántas veces vemos personas como este tipo de Lot? Él quiso ser sabio en su propia opinión, eligió pastura y llanura, que a él le parecían que eran buenas. Pero la palabra dice aquí en el Proverbios 3:7, no seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo y refrigerio a tus huesos. Pero ¿cuántas veces queremos ser sabios en nuestra propia opinión? A mí me parece que es así, yo la tengo clara, el que estás equivocado sos vos. Yo lo que dije, lo dije y lo sostengo y no voy a cambiar, y voy a mantenerme firme. No seas sabio en tu propia opinión. Teme a Jehová y apártate del mal. Y apartándome del mal, apartándome de las malas decisiones, apartándome de las malas pasturas, yo voy a hacer que sea un refrigerio para mis huesos, que la palabra afecte en mi vida. ¿Por qué? Porque todo tiene un antes y un después. Ahora vamos al problema. Parece que Lot decidió escoger tierras, ¿verdad? Que a la vista, ¿cómo estaban? Tierras que parecían que estaba todo bien, ¿o no? Parecía que esas tierras eran tierras fructíferas, tierras que él iba a dar fruto. Parecía a su apariencia que eran tierras. Él se veía con alegría y las ovejitas ahí acostándose una siesta en el medio del pastito hermoso, tomando mucha agua, porque en ese tiempo había mucha dificultad. Imagínense que no era en todo lado tierra linda, Abraham le dice elegí, y él fue, a su parecer eligió lo mejor. Era como que a ti te digan, ¿no? ¿Dónde quieres habitar? ¿Quieres tener una casa en el kilómetro 12 o quieres tener una casa en Carrasco Lauteni? Ante los ojos, capaz que tú te dices, me parece que la de Carrasco va a estar. Y capaz que puedes vivir mejor en el 12. No va en la apariencia, no va en cómo miren tus ojos, cómo miren los demás, sino cómo tú aceptes tu nivel de vida. ¿Cómo te aceptes tú primero? ¿Cómo te mires tú? Porque eres tú el que va a marcar la diferencia en Carrasco, en el 12, en Manga, en la China. Va a ser tu actitud la que va a determinar. Va a ser la diferencia, la vas a hacer tú a través de tus hechos y de lo que creas tú realmente de lo que tú eres. Sin embargo, dice que Lot toma la decisión de irse a los mejores pastos. ¿Qué sucede? Te invito a ir al capítulo 14, un poquito más para adelante. Un poquito más para adelante. En el capítulo 14, en el versículo 12. ¿Qué sucede? Él dijo, bueno, me tengo que ir, me abro. Muchos problemas, muchas discusiones. Voy a buscar otro horizonte. ¿Cuántas veces decimos eso? ¿Sabes una cosa? Estoy cansado de esto, estoy cansado de lo otro. Me tenés harto, me tenés harta. Voy a buscar otro horizonte. Pero si estaba bien, si fuimos creciendo, no pudimos buscar las soluciones muchas veces, voy a tomar mejores pastos, ya estoy podrido, podrida de esto, de lo otro, cansado, quiero buscar otra llanura, ahora sí, voy a estar mejor. Sin embargo, miren lo que dice en el capítulo 14, versículo 12, ¿a dónde lo llevaron? Los hermosos y aparentes pastos delicados y llanuras hermosas, capítulo 14, versículo 12, dice, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. ¿Qué sucedió? Hubo una guerra. Sodoma era una ciudad corrompida. Él no se fue a Sodoma. Él se fue a unos pastitos delicados que había y a una aparente agua hermosa. Es decir, ¿esto qué significa, hermano? Tus decisiones. No, pero yo no me congrego más, a mí esto no, las cosas son como yo las hago o no las hago. Elige tu propio pasto, a tu apariencia está todo bien, el agüita es linda, parece que el ganadito va a crecer, pero no te vas dando cuenta que lejos de Cristo, que lejos de los consejos, de la palabra, que lejos de la presencia del Espíritu Santo, te vas acercando hacia Sodoma cada día más. ¿Y cómo terminan muchas veces las malas decisiones? En el cautiverio. Aquí Lot dice que fue tomado, hermano. Dice, tomaron también a Lot, versículo 12 del capítulo 14, tomaron también a Lot, hijo del hermano de Abraham, que moraba en Sodoma, y sus bienes, y se fueron. Y vino uno de los que escaparon y lo anunció a Abraham, el hebreo, que habitaba en Sinar de Manré, el amorreo, el hermano de Escol, y hermano de Aner, de los cuales eran aislados de Abraham. Oyó a Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos de su casa, 318, y los siguió hasta Dan y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco, y recobró todos los bienes, y también a Lot, pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Qué sucedió, hermano? Lo llevó a un buen pasto la decisión, ¿verdad que no? Parecía que estaba todo bien. Hay cosas que a tu apariencia van a estar bien, pero no están bien. Por eso es que importante el consejo del Señor. Por eso es que importante el congregarse. Por eso es que importante el respetar a tus hermanos. Respetar el consejo que te dan. Porque te van a llevar a una tierra verdadera. A una tierra que vas a descansar tranquilo. Vas a comer la pastura de la palabra. Y eso va a saciar tu alma. Los problemas no van a incrementarse. Los problemas tienen que disiparse cuando te plantas en la palabra, cuando eliges la verdadera tierra. Y no importa lo que tus ojos vean, es tu corazón lo que tiene que sentir. Esta es la tierra, no importa lo que digan, no importa lo que piensen, esta es mi tierra, yo quiero estar contigo, Señor, quiero hacer tu voluntad. Pero hablamos del problema y del final del problema, pero ahora vamos a ir a la raíz del problema. ¿Dónde arranca este problema? ¿Cómo dónde pudo haber arrancado tu problema? Capítulo 12. Génesis capítulo 12. Aquí arranca el problema. Por eso muchas veces nosotros pueden generarse situaciones adversas, pero todo tiene un comienzo. Hubo algo que quizás no lo hicimos bien. Hoy tenemos la oportunidad a través de Cristo de poder retomar la comunión con el Señor, de poder darme una oportunidad y darle a los que están conmigo una oportunidad de crecer, de ser bendecido solamente con mis actitudes, de poder ver una persona diferente en mí. Génesis capítulo 12 dice: Dios llama a Abraham, y acá está el problema. Dice: pero Jehová había dicho a Abraham, ¿qué le dijo? Vete de tu tierra y de tu parentela. ¿Qué le dijo? Vete. Hay que arrancar, hay que salir. Vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que yo te mostraré. ¿A quién le habló? A Abraham. Solo Abraham. Es como que le diga: Sonia, vete de tu tierra y de tu parentela. Liber, Yara, vete de tu tierra. María, Marta, Javier. ¿Pero qué hizo Abraham en el versículo 2? Hizo lo que le dijo Dios. Dice: y haré de ti una nación grande, y bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Pero miren lo que dice en el versículo 3. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré. Y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Ahora el versículo clave es el 4. ¿Qué hace Abraham? Dice: y se fue Abraham como Jehová le dijo, pero, y Lot fue con él. No entraba Lot acá. En este paquete no era para Lot. Hay momentos en nuestras decisiones que Dios nos habla a nosotros, hermano. No es para el otro. Cuando Dios te habla a ti, te habla a ti. La bendición, cuando Dios quiere que tú hagas algo, es para ti. Vamos de vuelta para que nos quede bien clarito. Versículo 12, capítulo 12, perdón. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré. Y viene una promesa. Dios le promete bendición, pero también le da una orden, le da una guía. Le dice en el 2: y haré de ti una nación grande, y te bendeciré y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendigan, y a los que te maldigan los maldigo. Y serán benditas en ti toda la familia de la tierra. ¿Pero qué le pidió? Vete de tu casa y de tu parentela. Era él el que tenía que salir. ¿Qué hizo Lot? ¿Qué hizo Abraham? Y se fue Abraham como Jehová le dijo. No, y Lot fue con él. Y Lot fue con él. ¿Qué sucedió? ¿Por qué terminó en este problema? Porque no hizo lo que Dios le dijo. ¿Ahora es malo? No, no fue malo el corazón, hermano, de Abraham. Él quiso ayudar a su sobrino. ¿Cuántas veces nosotros queremos ayudar a nuestros cónyuges, a nuestros hijos, a nuestros familiares? Pero el tema es que no es el tiempo. Si Dios me dice a mí y me demanda de una decisión, de una determinación, yo tengo que tomarla. Pero es para mí. Muchas veces nosotros queremos acompañar esa bendición y que otros nos acompañen, pero los otros no están en el sentido que nosotros estamos. Por eso, ¿qué sucedió? Cuando Dios le habla a Abraham, el corazón de Abraham simplemente era un corazón puro y dijo: está mi sobrino, los que están acá, vamos. Cuando Dios quiere hacer algo con tu vida, es con tu vida. Muchas veces cometemos ese error de querer compartir con otras personas. Lo que Dios habló conmigo es conmigo. Por eso vinieron los problemas. ¿Y dónde está el problema y el punto clave de esto? La obediencia. Si Dios te dice algo y tú le eres obediente, Dios te va a bendecir. En la obediencia está la bendición. La mejor decisión es el decir: sí, Señor, voy a elegir los mejores pastos. Hoy entiendo que quizás a mi apariencia esta decisión que había tomado estaba bien, pero hoy veo que no está tan bien. Quizás no sea el pasto, quizás sea engañoso ese pasto, Señor. Yo quiero realmente ir donde tú me mandes, Señor, aceptar tu voluntad. Por eso qué importante las decisiones que tomamos muchas veces. ¿Me llevan a bendición o me llevan a terminar en un cautiverio? A mi apariencia estoy bien, pero me voy desviando, me voy desviando, me voy perdiendo. Por eso qué importante el orden de la palabra, el obedecer a la palabra, porque todo se resume en la obediencia. Cuando tú eres obediente a Dios, Dios nunca te va a fallar, Dios nunca te va a dejar, Dios nunca te va a abandonar. Su palabra lo dice: que tu padre y tu madre te dejaren, mas con todo Jehová no te dejará. Aunque tú creas que estás en el último rincón del mundo, Dios está a tu lado. Como se encontraba Elías en una cueva solo, en dificultades, escondido. Sin embargo, vino Dios y le dijo: sal de esa cueva, que largo camino te resta. Cuanto más dificultades parece que hay en nuestras vidas, las soluciones siempre están a través de Dios. Pero qué importante las determinaciones que muchas veces tomamos, las actitudes. Lot tenía sus ovejas, tenía su familia, estaba lleno de bendición, pero a su parecer era poco. ¿Qué es lo que a ti hoy hace sentirte como que no estás satisfecho o satisfecha de todo, de tu vida? Hay muchas veces que parece que no nos damos cuenta de lo mucho que tenemos. Parece que miramos más lo que no tenemos, lo faltante, que lo que ya tenemos. Y esa decisión errónea que Lot tomó, tenía todo lo que una persona podría tener y anhelar: familia, un bienestar económico, tierra donde poder habitar. Sin embargo, le pareció poco. Quiso más. Quiso más. Y el querer más muchas veces te hace terminar en problemas. Por eso que en esta tarde, cada uno de los que estamos aquí, valoremos lo que tenemos. Solo tú sabes lo que tienes. ¿Cuánto tienes? ¿Lo valoras? ¿Te menosprecias o le das gracias a Dios por lo que tienes? ¿Sientes que la tierra que habitas hoy, te sientes como Lot, que tienes que salir de esa tierra, necesitas una tierra mejor? ¿Quieres ver pasturas diferentes? También vas a tener problemas diferentes. Puedes terminar en cosas que nunca terminaste. Pero a veces Dios te puso en una tierra para que tú trabajes la tierra que estás. Dios te quiere bendecir en esa tierra. Si Dios te puso en esa tierra, Dios te va a bendecir en esa tierra. No salgas por tu propia opinión, por tu propia vista, por tu apariencia. Deja que Dios va a trabajar en tu tierra y en tu corazón, pero que sean las decisiones tomadas de acuerdo a la obediencia y a la palabra de Dios. Por eso su palabra es clara. Muchas veces lo que vemos no es, en todos lados dicen. El otro día estaba mirando una imagen y había dos zanahorias, ¿no? Y una zanahoria tenía una rama así, gigantesca. Y la otra tenía cuatro ramitas, toda amarilla. Pero la que tenía la rama gigantesca así, la raíz era como este dedo. No tenía nada. Y la que estaba, que tenía cuatro hojitas, era una zanahoria así gigante. Pero si tú te paras y ves por la hoja, por la apariencia, ¿cuál zanahoria llevarías para tu guiso? ¿Verdad que arrancas la que tiene la apariencia de mucha hoja? Y al final era pura hoja, pero no tenía nada de raíz. No importa en la tierra que tú vivas, no importa cómo la mire el otro, capaz que no tenga el pastito delicado, pero lo que importa es la base, la raíz, la base, las convicciones, los principios. Pero Dios está conmigo, Señor. Y yo sé que lo que tú me digas, yo lo voy a hacer en este tiempo. Por eso que en este tiempo sea un tiempo en el cual, cuando tomes decisiones, pienses bien las decisiones, las analices. Pero por sobre todo, cuando Dios te habla, que sea Dios quien te guíe, que las mejores decisiones las tome basado en su escritura. Por eso muchas veces vemos personas que se alejan del Señor. ¿Por qué? Porque a su apariencia parece que están bien. Eligen pastos que son peligrosos, hermano. Eligen pastos que los pueden llevar a Sodoma. Eligen pastos que los pueden llevar a ser cautivos. En este caso Lot libró, pero hay casos de la mano en el cual quizás no te puedas librar también. Por eso el peligro de tomar tierras extrañas. Tomar tierras de que en la apariencia estén bien. Pero Dios no bendice por apariencia. Dios bendice por obediencia. Y una cosa es apariencia y otra cosa es obediencia. Así que en esta tarde te invito y te aliento a que puedas ser obediente a la palabra de Dios. A que puedas comenzar a creer que Dios te ama, que Dios está contigo, que Dios quiere hacer de ti, como dice aquí, una persona diferente, como fue con Abraham. Abraham terminó siendo Abraham. Le cambió el nombre a él, le cambió el nombre a la esposa. Fueron personas diferentes. Como tú puedes ser hoy una persona diferente, si dejas que Dios moldee tu corazón, que Dios trate contigo en este tiempo. Lo más importante, hermano, saber que Dios está contigo. Dios no lo dejó a Lot. Dios le mostró también los errores, le mostró y le enseñó valores. ¿Por qué? Porque a veces parece que no nos alcanza con todo lo que tenemos. Parece que siempre tenemos que buscar tierras diferentes. Cuando ya tenemos la tierra, cuando ya tenemos todo para habitarla, ¿por qué buscar cosas diferentes? Padre, te damos gracias en esta tarde, Señor. Te bendecimos, Espíritu Santo. Recibe toda gloria y toda honra, Señor, en esta tarde. Te pedimos perdón, Señor, si en algún momento hemos tomado la decisión, como Lot, Señor, de escoger tierras, Señor, extrañas, Señor, tierras que aparentaban, Señor, tener buena pastura, buena llanura, Señor, pero que en definitiva esas tierras nos llevan, Señor, a tomar malas decisiones, tierras que nos llevan, Señor, a alejarnos de tu presencia, tierras que nos llevan, Señor, a tomar decisiones erróneas, Señor. Padre, no permitas en este tiempo, Señor, que nos equivoquemos, Señor. Danos la posibilidad, Señor, el discernimiento de poder, Señor, ver, de poder escudriñar tu palabra, para poder saber, Señor, las decisiones que tomamos, Señor. Decisiones que sean de bendición para nuestras vidas, Señor. Padre, que cuando lo hagamos, Señor, con la solidez, Señor, y la convicción de que tu palabra me respalda, Señor. Padre, no quiero terminar en tierras peligrosas, en tierras que me puedan llevar al cautiverio, Señor. Sino en este tiempo, Señor, quiero, Señor, pisar las tierras que tú tienes para mí, Señor. Y si tú me demandas algo, Señor, lo voy a hacer, Señor. Lo voy a hacer porque tú eres Dios, Señor. Lo voy a hacer porque la bendición va a venir sobre mi vida. Lo voy a hacer porque la bendición va a venir sobre mi familia, Señor. Lo voy a hacer porque tú eres Dios de providencia. Lo voy a hacer porque tú eres Dios de perdón. Lo voy a hacer porque tú eres Dios de restauración, Señor. Lo voy a hacer porque sé que bajo tus alas estoy seguro, Señor. Y que nada, Señor, ni lo que pueda venir me puede separar de tu amor. Porque tu palabra dice que ni principado, ni potestades, ni los peligros, ni lo presente, ni lo porvenir, nada me puede separar de tu amor, de Dios, Señor. Padre, que las decisiones que tome de aquí en adelante sean decisiones basadas, Señor, en tus principios, basadas, Señor, en tu escritura, sabiendo, siendo consciente, Señor, de las decisiones que tomo. Y si tú hoy te atreves a creerle a Dios, si tú hoy te atreves a tomar la decisión, vas a tener el respaldo del más grande, vas a tener el respaldo y la bendición de parte de Dios, porque Dios es fiel a su palabra. Padre, te damos gracias en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, Señor. Y en esta tarde declaramos, Señor, que estamos dispuestos, Señor, a hacer tu voluntad. Dispuestos, Señor, a escuchar tu voz. Dispuestos, Señor, a seguirte. Dispuestos a aceptar, Señor, que muchas veces nos equivocamos, Señor. Te damos gracias, Señor. Y te adoramos en esta tarde, Señor. Te adoramos, Jesús. Te bendecimos, Espíritu Santo. Sí, Señor. Dispuesto estoy a escuchar tu dulce voz, tu voluntad, hacerla viva en mi carne, oh Jesús. Sí, Señor. Dispuesto estoy a recibir. Dispuesto estoy a recibir, Señor. Tu bendición, tu sanidad. Tu bendición, tu sanidad, Señor. Corazón. Sí, Señor. Necesita más de ti. Confíame tu unción para vivir en santidad. Solo deseo adorar y exaltarte, mi Señor. Mi voz, mis manos levantar en señal de bendición. Quiero gozar, sí, Señor, de tu altar. Para tu nombre adorar, para Señor, tu nombre exaltar. Mi Jesús. Sí, Señor.